10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Buenas noches, estás en Heavy Shit. Empezaron las dos horas más intensas de la semana y acá comienza el lento descenso al lado más oscuro y perro del rock. Así que como ustedes saben, siempre los viernes a las 10 de la noche, y este viernes no es la excepción, damos comienzo y la puñalada inicial a Heavy Shit, el programa más bacán y más taquilla de Master of the Universe. Sí, y estamos, le damos la bienvenida a los panelistas y una invitada que es la fan número uno. Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo está mi Lolo Barón? Señor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Bien, pues. Y señor Fon ahí, ¿Cómo va? ¿Bien? Paciente con un dedo. Te falta la como la... Trin, trin. Con el happening, güey. Sí, con el happening. O shish, caracoles. Un micrófono para hablar de repente. Claro, sí, habla. Y... Y Carla. Y Carla, que es la fan número uno de Heavy Chip y es en un concurso, así que ella está acá. Es una Heavy Chip. Y va a poder. Sí. Y va a poder. Con el tema. Va a poder un tema, claro. Así que ese es, pues, bacana. Para que sepan, para que cachen que nosotros cumplimos las promesas de Heavy Chip. El concurso de nunca fue anunciado. Pero es que pero hecho, cacharon, cacho. Claro. Estaban atentos. Sí, ganaban. Sí. Eso es lo que pasa por no estar atentos, chiquillos. Y bueno, estábamos escuchando recién los brutalidades máxima sus. Son ya los Sirs de. ¿Cómo se llama? Sire. ¿Ah? Los Sirs del Grimcore, weón. Navan Death, taquilla, weón. Y este tema lo trajo usted, Carlos, ¿no es cierto? Sí, este es el del último álbum. Este del The Wait for No Slaves. Salió el año pasado. Claro. Y en realidad, bueno, están quedando dos miembros originales, bueno, de los más, de los que más han durado. ¿Cómo se llama el tema para que la gente cache? Ah, verdad. Bueno. Estaba bueno ese tema, me gustó caleta, güey. Sí, On the Brink of Extinction. La raja, güey. No, la raja. Y el Barney está cantando re bien todavía. Sí, y, pues, bueno, y con... lamentablemente ya no tienen el guitarrista bueno, mítico. Sí, pues Jesse Pintado se murió. Jesse se murió, pues, y con eso cagó Terrorizer también. También, pues. Claro, Terrorizer estaba volviendo. Estaba, claro, justo lo estaba armando volviendo. Y este buen estiró la pata, le dio un come hepático, parece. Algo así. Sí, algo, no, pero sí. Era una enfermedad igual cuática, ¿no? ¿O fue curado nomás? Yo creo que fue un come hepático, a mí me suena así como a mucho carrete. Bajo, o, sí. ¿O no? Es algo así. Sí, pues. Y la otra es que tampoco tienen el mismo batero de antes, pues el chicoco ese, que es, ¿cómo se llama este? El Dani Herrera. Que ese es el que, Dani Herrera, el sí, que tienen ahora, pero ya no tienen al antiguo, el Mick Harris, que era el batero del Harmony Corruption. Pero que eso era hace seco. Mucho, bro. Pero weón es el mejor que han tenido. All News, esa weón. Ese weón es el mejor que han tenido, weón. Porque a lo que veo yo, que si te fijáis, faltan los dos como potentes que tenían antes. Claro, que no puro, el Barney es el único que está quedando con este otro weón de la guitarra, el Mick Harris, que en realidad me gusta, pero no es. Y bueno, y Chenemuri, weón. ¿Está Chenemuri todavía, weón? Sí. Pero tampoco le tengo tanta. No, pero si bueno, ya. El miembro más viejo actualmente de Navan Death, weón. Sí, es Chenemuri, weón. El bajista. Lo que me gustó es que están potentes a cagar. Sí, están. Se los escucha rico, weón. Oye, y vamos a seguir con la música. Vamos al toque con toda la weá. Ya. Y. Y saludo a Antaños que no pudo estar hoy día o que sea ir a Conce. A saquear. ¿Se fue a saquear? A saquear una guitarra. Aguante, weón. Saludo a Antaño, weón. Trata de escuchar el programa ahí en Conce a través de internet. Y vamos a dejarle el micrófono al señor Carlos porque él nos va a dejar con dos temas. Sí, primero vamos con Brutales. Necrophages. Qué buen nombre. Estos weones son bacanes, son de Alemania. Los caché hace súper poco, pero son secos. El tema se llama To Breed y. No, mentira, se llama Diminished to Be. Lo que pasa es que me costó escoger el tema. Cambió de opinión varias veces. ¿Diminuido B? Esa vamos a una sí. Como técnica. Sí, lo que pasa es que cuando partieron, al principio tuvieron N cambios de alineación. Entonces, cuando en el momento que tenían que grabar, el único que quedaba en la banda era este weón que se llama Mohamed Quickmes. ¿Cachai? Uh-huh. Y weón tuvo que. ¿Quiere copiar? Pero filo, ahora mismo. Este weón tuvo que acompañarse de una batería eléctrica, ¿cachai? Y tocar él todos los instrumentos. Entonces al final con eso grabó el primer álbum y así estuvo hasta que armó una banda después de eso y ahora recién sacó, o sea, hace unos años atrás sacó el segundo álbum, ahora con una alineación nueva, ¿cachai? Ahora ya un grupo. ¿Pero qué año son estos locos? Bueno, el primero salió el año 99 y el segundo que vamos a escuchar ahora, que es del álbum Epitaph, es del 2004. Ah, ya, se demoraron su resto en... Se demoraron su resto, de hecho tenían un batero que igual era bueno, que este weón, el Hannes Grossman, que el que toca en Oscura. Y ahora le dejaste. Bueno, buen grupo. Y en realidad yo estaba como cachugo y decía, puta, va a poder tocar los temas de la batería eléctrica que son chacales. Y el weón pudo, pues, weón. Pero ahora lo despidieron y trajeron a un weón más bacán, que el batero de Aggressor. ¿Lo cachan? Ese weón, el Romain Goblon o algo así, que es un maestro. Bueno, hay unos videos en YouTube, los voy a subir al blog para que los vean. Ya, pues. Oye, weón, y vamos con eso, que escuchamos un adelanto ahí, Ian. Y está increíble, está sí, bueno. Y después de eso voy a poner otra weá. Sí, después de eso dije que iba a poner Legion of the Damned. Esa weá es súper buena, es del álbum Malevolent Rapture, que es del 2005. Y el tema se llama Werewolf Chords. ¿Te la vuelta al lado de claro, dale. Entonces preséntelo a usted, porque usted las trajo. Entonces ahora vamos primero con Necrophages Divinity to Be y luego Legend of the Damned Werewolf Corps. Así que eso, no se despeguen, estás escuchando Heavy Cheat y ahí se ve tus amigos a que empiecen a cadenciar y escuchar esta brutalidad salida del averno. We'll be right back. te las mandaste. Estaban buenas, güey. Estaba, güey, Negro Fagist. Ahí le pusimos la estrella o la cara feliz, Heavy Cheat. Sí, no, se pasó. Sí, es un tema que... Una Pamelita Díaz. Era Heavy Cheat la güey. Sí, sí. Heavy Cheat. La vamos a poner ahí en Facebook. La vamos a poner... ¿Tienen video esto, güey? Bueno, tienen, ¿no? Video. Voy a poner en Facebook los en vivo, ¿cachai? Y donde sale el batero practicando también los temas. Son fabulosos. Ya, pues, ahí los vamos a cachar. Indivine. Sí. Destacado de la semana, güey. Destacado de la semana, güey. Y Legend of the Damned también, sí, bueno, son buenos, son brutal, la también. Son holandeses, son como el típico thrasher antiguo, pero ahora con sonido de ahora, pues, bueno, suenan la zorra. Antes se llamaban Occult, hasta el año 2003 hicieron álbum con el nombre Occult y ahora en 2005 se cambiaron de nombre, pues, ¿cachai? Claro, y ahora Legend of the Damned. Buena la weas, sí. Werewolf Corps. Sí, producidos por el Andy Klassen, que es el marido de la Sabina Klassen, los weones de Holy Moses, que los pusimos la semana pasada, así que en Hey Shit. No, Creator cantaba una mina. Sí, weón, sí. Brigio. ¿Como Angela Gozo? Más brutal. ¿Más brutal? Más brutal. Oh. Tenéis que escucharlo, weón, métete al blog. Sí, Heavy-Cheat-Podcast. Sí, boludo, hay que promocionar en el blog, que aparte que está filete, porque ahora podemos poner artículos, sí, y podemos poner cosas entretenidas. Y aparte, sí, que ahí están todos los capítulos y con su playlist. Además. Para que cachen que The real shit. The real shit. Secretos de cocina. Es de triple la, de la a la Z. Es www.heavy-cheat-podcast.blogspot.com. Y ahí terrible, fácil. Y si no, nos buscan Heavy Cheat Podcast en Google o Heavy Cheat y estamos. ¿Qué foro podríamos hacer, claro, mañana? ¿Chasquilla de Flepar o Choco Lars Ulrich? Eso, bueno. Un gran tema a debatir. ¿Quién es el rockero que obviamente es teñido más flight? Sí. Puede ser Vince Neil. O la mirada más asesina. El todo Joe Elliot de Flepar. Sí. Y oye, voy a poner los temas. Po, sí, po, así que... Voy a poner el toque mamón hoy día. Vamos a ver qué tanto. Po. Ahí está su... Ya, la voy a hacer nos corta en honor al tiempo. Voy a decir lo justo y necesario. Ya, primero nos vamos a trasladar a primero medio. Al año 80, ¿no? Pues 94, cuando todos se volvían locos con Nirvana y Pearl Jam, Nirvana sobre todo, en Irlanda surge la respuesta irlandesa a Nirvana. Somos Therapy. Ese es como el cartel de esta. De hecho, por eso pegaron tanto. Y la Rock and Pop, de hecho, les dio como caja con Nowhere. Y lo pegaron en Chile. Y de hecho, el Monsters of Rock. Yo escogí el segundo single del disco, Die Laughing, que es taquilla. El típico disco está bueno, ¿no? Claro, el típico disco, que es la mezcla chacal de Black Sabbath con riff playero. Después de eso, viene Alice Cooper con Deeper. Pero para, este bueno de Therapy cuando vino a Chile, como que hizo algo raro, bueno, tocando, ¿no? Sí, pues les tiraron muchos pollos, y el buen llegó y se bajó los pantalones y le hizo y le hizo un slash a todos los guanes, bueno. ¿Cómo un slash? Un slash, pues, bueno. No sé qué es eso. Ya, ya, un latigazo. Ah, ya, ya. ¡Guapa! Claro, es algo, claro. ¿Cachai? Y bueno, vamos a poner Die Laughing, que es un temazo, güey, que es taquilla, que no es tan heavy, pero es taquilla. Vamos, un descanso después de la brutalidad. De la brutalidad. Hecho, bacán. Después Alice Cooper, que no hemos puesto el vejete. No, lo hemos puesto nunca, güey. Sí, el disco más pesado que ha hecho, el disco Dragontown del 2002, la canción Deeper, que realmente se nota la influencia modernosa. Agro. Más que agro. Agrarias. Bob Marlette, que le ha producido los discos a White Zombie, a Rob Zombie, perdón. Ah, a Manson, ha trabajado Prong, White Zombie. Y tuvo 36 en su momento dado, ni la vara, ya. Este es más pesado todavía. De hecho, las guitarras, las cuerdas están por el suelo ahora, cacha. Buena. Y el bloque después es un tema, pero taquilla con un grunge playero con onda, ahí en el borde con el glam. Tantric. ¿Sí? Con la canción Hey Now. Tantric es la banda. ¿Son eso? ¿Me suena? Sí, Tantric es la banda que formaron los ex Days of the New, cuando Travis Mix les bajó el divismo, claro, y los echó a todos. Y armaron otra banda con un vocalista portugués. Uh-huh. El buen canta increíble. De hecho, el buen es alumno de la coach de voz de James LaRue Dream Theater. Ah, o sea, es de esa escuela de buenas que cantan las zorras. Ah, ya. ¿Ya? Y lo cool de esta banda. Y lo cool de esta banda es que este track está invitado y lo compuso el tema, Nuno Betancourt de Extreme. ¿Está invitado a tocar la guitarra? Toca la guitarra y tío, van a cachar la influencia en uno, en los riffs y en lo bueno de la composición. Nuno es lo máximo, güey. Así que démosle, compadre, Therapy, Alice Cooper, Tantric en Heavy Shirt. We'll be right back. to try. Look into my face and you lie. Tell me why I'm willing to die for this again. Thinking that the worst is behind. Turn around but only to find. Tell me why I'm ready to die for this again. Never ever wanted to try. Look into my face and you lie. Tell me why I'm willing to die for this again. Thinking that the worst is behind. Turn around but only to find. Tell me why I'm ready to die for this again. Estás escuchando de vuelta Hey Cheat, estás de vuelta en nuestras garras y te vamos a arrastrar al averno más fangoso y putrefacto de Chernobyl. De Chernobyl. Y espero que le estés avisando a tus amigos que escuchen Radio POTQ, tu radio, como dicen los caros. Tu radio. Tu radio. Y la radio POTQ obviamente se puede encontrar en una radio online, www.potq.cl/radio. Y ahí se encontrás una gran variedad de buena música, música que no sale en ningún lado. Y no hablamos solamente de Hey Cheat, sino también del resto de los programas. Y todos los viernes a las 10 de la noche, con repeticiones los lunes a las 00 y los jueves a las 4 de la tarde. Hey Cheat. Me quedé sin aire. Lo que y significa domingo en la noche, porque yo me he equivocado, weón. Claro, domingo entre lunes, entre domingo sí. Y lunes. Yo he estado pregando Heavy Cheat el martes y no funciona. Pasando la caña, no. Sí, claro, no, así pasa. Y no funciona. No funciona. No funciona. Y así que bueno, espero que le estés diciendo a tus amigos que. Y corriendo la voz de que existe este programa tan en la raja. Y estamos poniendo pura música que no sale en ningún otro lado. Y más encima que es buena onda, weón. Rico buena onda. Rico buena onda. Estamos escuchando Therapy, bueno. Increíble. Después Alice Cooper, brutal. Ahí Alice Cooper poniéndose al día. Súper singular. Nunca haya cachado que sonara así Alice Cooper. La raja. Y después Tantric, un grupo que no cachaba, pero me gustó porque vienen de Death of the New, que es un grupo que me gusta bastante también. Y estaba disco. Tocando increíble. Increíble. Sergio, la capacidad de encontrar cosas singulares, weón. Sí. Es que las cosas están, las cosas están ahí, hay solamente agarrar como una estrella de lejana. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. Y está Atlantic, que tú me decís que están ahí invitado especial. Nuno Betancourt. El God, Guitar God. O sea, él la compuso. Él la compuso, de hecho. Les prestó ropa. Sí, weón. Ya, pues, bueno, increíble. Y. Tengo que dar un par de. Esta weá es increíble. Te toca a ti, hijo. No, me toca a Fon, pero igual voy a decir una weá. El primero de junio de este año sale un nuevo disco de Melvins, banda brutal, y el disco se va a llamar The Bride Screamed Murder. Así como me están matando. Increíble. Y Melvins, todos saben que es una weá brutal y siguen con sonda de tener dos bateristas. ¿Cachai, no? Así que la weá es. Increíble. Group. No, es brutal, brutal. ¿Y qué otra cosa iba a decir yo? A propósito de tú, algo que vayas a poner tú ahora, pues Fon. Ya, yo voy. Voy a decir Fon va a poner. Vamos al tiro con. Sí, pues. Con los hielos. Ahora, yo, puta, hace tiempo no ponía temas, weón, y hubo un tiempo que me obsesioné con poner bandas chilenas, y ahora de nuevo volví a la misma. Bloque chileno. Claro. En estos momentos de unidad nacional. Un bloque chileno. Y vamos a poner primero una banda que yo creo que todos conocen, que se llama Dorso. Increíble, Dorso. Del disco que se llama Disco Blood, del 98. Un tema que se llama Alquimia y Búsqueda. Que yo ¿estás encuentro seguro más bueno que es del disco Blood? Sí, bueno. ¿Alquimia y Búsqueda? Totalmente. Ya. Es que me sonaba como que fuera el romance. No. Estoy equivocado. No, es Alquimia y Búsqueda. Romance es el único disco que sacaron con sello bacán, con no, BMG. Todo romance lo otro, no, sí, weón. No, después. Pero el disco Blood. No, pues el disco Blood no salió por BMG, salió por otro sello. Pero el único taquilla que tiene Star Sound. Que salió por BMG fue Romance. No, estoy equivocado. Bueno, te lo puedo. Después vamos a ver en el romance, internet, el vamos, segundo disco. A la vuelta, Miguel. A la vuelta vamos la música, a revisar vamos a ver quién es el ganador. El romance es el último disco, o sea, el segundo disco de Orso. Está buena esta pelea. Fue hecho en. Sergio, ¿qué le crees más tú? Lo que pasa, tú te has confundido en un momento que BMG contó el catálogo de Dorso y lo reeditó en un momento. Y reeditó bajo la luna cámbrica y reeditó esa weá. Pero no es de BMG, en su momento fue. Puta, sello. nosotros. Claro. Pero igual, salvar. Te entiendo. Y puta, ahora, bueno, en este tema y en este disco hay otro batero, no el batero que está ahora, bueno, es lo único que yo cacho. La agrupación es la misma. ¿El disco Blood? Sí, bueno, es otro batero, no es el que está ahora, y hay un guitarra nomás, no dos guitarras como ahora, bueno. Claro, no, sí, pues, bueno, están solamente con Álvaro Sons, pues, bueno, que es el guitarrista, claro. desde el principio, antes había otro, ¿cachai? Sí. Bueno, eso, y de ahí voy a poner un tema de Hielo Negro, que se llama Cemento. Gran banda nacional. Gran banda, Hielo, bueno, Hielo Negro, bueno. Lo máximo. Estos buenos tocan, aprovecho para hacer el dato, tocan mañana en Mist, gratis, por si los quieren ir a ver. El o tema... sea, pensando que este programa no está grabado en esta oportunidad. Es hoy día. Hoy día, en un rato más. Yo me voy a ir a verlo en un rato más. Claro. Bueno, así que... Hoy día viernes, a las 12, yo cacho. De hecho, sí, hoy día viernes, como a las 12, en Mist, gratis, Hielo Negro. Vayan a verlos porque la banda chilena que tiene una puesta en escena y un sonido en vivo van de primer mundo. Sí, los amigos del chat tienen que ir con nosotros también. Sí, bueno. Que vayan todos. Que vayan todo. Los puntarenenses del disco que se llama Patagonia Rock, que es del 2003. Y de ahí, bueno, voy a poner una banda que se llama Eximio, que es una banda de rock progresivo sí, nacional. Bueno. Tienen dos discos. Este es del primero, que se llama Eximio, que es del 99, y el tema se llama Cigoto. Y ahí, puta, no sé, bueno, de Eximio en realidad no son muy conocidos, bueno, pero... Yo una vez fui a un ensayo de Eximio. Sí, me habéis contado, bueno, a un... les cuento el... ¿Cómo de la Z. ¿Cómo se llama? Fue un bochorno. Ya, vamos con la música rápido. Vamos a escuchar Dorso, Alquimia Búsqueda, Hielo Negro con Cemento, un gran hit. Y después Eximio con Cigoto. Estás escuchando Heavy Shit, no te despegues porque viene música mucho más brutal y mucho más entrete. Increíble, estamos de vuelta en Heavy Chic y estás escuchando las dos horas más intensas y brutales. Y como nosotros decimos acá, el lento descenso hacia el lado más oscuro del rock. Y ni tan oscuro tampoco, porque tratamos de no encasillarnos y poner de todo un poco, pues bueno. Así que no esperen que esta weá sea una weá trash o solamente black metal. Pero son weas buenas. Son weas buenas de todos los lados. Sí. De hecho, yo, weón, hoy día no, pero he puesto y voy a poner. Cuenta la anécdota, pues bueno. Claro, explica lo que ya está en contacto. Estamos, el último tema es de Eximio, banda nacional de rock matemático, que le han prestado también a Arthur, le han pedido mucho también a Crimson, sí. Se cacha caleta, y a Mechuga también, en su momento. Y cuando yo todavía ni siquiera tocaba en los grupos que empecé a tocar, yo en un momento. Vi un aviso como en el diario que unos buenos buscaban así bajista, ¿cachai? Yo, ya pues voy, pues, pero yo tocando re poco igual, pues, como que me había comprado el bajo hace muy poco. Igual tocaba guitarra desde siempre, pero bajo, onda no tocaba mucho. Y llamo el número de teléfono diciéndole, oye, buen puta, ustedes están buscando bajista, yo quiero tocar con usted, y era Eximio al final. Y el loco buena onda, así, pero igual era más grande al final. Yo me encontré con el loco. Y los locos así en su momento. Al final me dijeron ya, vente una prueba de sonido y cacha la cuestión, pues, ¿cachai? Y los locos ensayaban como una fábrica, como en Tobalá, pero tirado ya como para Locaña. ¿Cachai? Dentro como de unos galpones. Y los locos secos, haciendo full equipo, y bueno, y pudieron un ensayo entero, la zorra, ¿cachai? Y este loco yo me llevó. Pero fue como menos extraño, porque como que yo pensaba que los locos estaban como buscando ajo. Porque eso fue lo que el buen puso en el aviso. Pues parece que el buen lo puso como a escondida al resto del grupo. Y como que llegué y los buenos me miraron y como que no me dijeron nada, buena onda. Pero como fue como, ¿viste, buen, qué hace acá? Como que nadie me dijo nada, entonces fue como medio raro. Fue como misterioso. Ir a ver un ensayo y después ya, chao. Y nadie te diga nada, porque el chavo fue como, cuec. No es que se tocó el tema del reclutamiento. Claro, no, así que era una volada del buen que me contactó nomás. Y no, igual en ese momento me di cuenta de que la weá estaba fuera de mi liga, pues weón. Porque los buenos eran más, tenían como weón, como 7 años más que yo, y los buenos estaban a full metido en esta weá. Te estoy hablando, weón, del año 2000, o quizá antes. Y no, fuera de mi liga, los buenos estaban tocando otra weá que yo, weón, ni cagando iba a llegar así. Pero vos era el corazón, pues. Claro, no, pero. Pero es que no se ni siquiera corazón. Y luego hubieran querido un bajista así como que supiera escala y ultra. Y yo no, soy pichulero nomás. Así que. Esa era mi anécdota con Nick. Sí. Ay, y ahora me tocan poner las canciones a mí. Vamos a escuchar una banda increíble. Se llama Zoroaster. Como ese gran filósofo y poeta que se llama. Que existió alguna vez en Persia, ponle, ¿no? Se llama Zaratustra o Zoroastro. Y esta banda es increíble, es de Estados Unidos, de Atlanta. Salió en el año 2003 y han sacado dos discos a la fecha. Dog Magic, el 2007, que fue aclamado por la crítica especializada en ese momento. Y el año pasado, en 2009, sacaron un disco que se llama Voice of Saturn, la voz de Saturno. Y esta banda es increíble, es bien doom, weón, es stoner. Y la weá, loco, este tema por lo menos es brutal y escuché el disco y está la raja, así que le recomiendo Zoroaster. Y después de eso voy a poner una weá que encontré que se llama Violator, que es un exponente brasileño de esta nueva como revival trash. Y los locos son impactantes. Son, ¿tienen cuántos discos tienen? Bueno, tienen como un par de EP, un par de como split, ¿cachai? Pero este es el primer disco que sacaron ellos, del 2006, se llama Chemical Assault, y es Violator de Brasil, y es la raja, vi unos videos en vivo, y los locos así, pinta metalera así a full, con chaqueta de Lujín y parche, y las guitarras las mismas, así, de la muerte. Pero Navalde. Sí, y el sonido también muy, muy, muy fiel a esa weá, como que suenan mal, y yo cacho que se enorgullecen por eso. Y después de esto, una guay impactante que se llama Shrine Builder, o como constructor de altar, Y esta weá, escuchen, este es un supergrupo que se originó el año 2006 y sacaron su primer disco debut el año pasado, que se llama Shrine Builder, que es homónimo. Y en este grupo está Wayne, ¿no? El ídolo, weón, de Saint Virus, de Obsessed, weón, Spirit Caravan, ese weón es un seco. Al Cisnero, el bajista, que toca en OM y tocó en Sleep. Scott Kelly, que tocó en Neurosis. Y tenían un baterista reclutado, pero el loco como que no perró. Y no encontraron nada mejor que llamar a Dale Crover de los Melvins. Así que esta weá es un super grupper. Doom de la muerte. Y bueno, Shrine Builder con su tema Pyramid of the Moon. Y bueno, hablando de Hielo Negro, que escuchamos un rato Fompo, weón. En Club Mist el viernes después de las 12 también con Bitter Dusk. Otro grupo también metalero increíble. Con gran trayectoria. Y nada, pues vamos a escuchar la música. Y vamos a escuchar Zoroaster, Violator y Shrine Builder. Está escuchando Heavy Shit. Full of life. Open. We'll be right back. Chiche. Estamos de vuelta de este viaje por el Hades en la barca. ¿Cómo es la mitología griega que dice eso? Con Caronte. De que con Caronte sí, el que mueve la barca en el Hades, en los lagos subterráneos del Hades. Por eso que los muertos hay que dejarles una moneda en la frente para que puedan pagarle a Caronte. Es como el ferry. Exacto. El ferry Chiloé de la muerte. Exacto. La raja. Bueno, eso era Zoroaster. Pedazo de tema, Violator, trash original y de tradición de Brasil. Después de Shrine Builder, este mega grupo que les decía de Doom, que traía a Huayno. Todos saben quién es Huayno, a un cabro de Om, a un cabro de Neurosis y a Dave Crover de Melvins. Y ahora vamos con... Yo tenía que decir que tiene que ser una weá. El 14 de mayo toca Manowar en Chile, por primera vez. Igual son un chiste, son Spinal chiste, Tap, sí. Pero yo voy a ir igual, weón. ¿Vale? ¿Vale a ir? Sí. ¿Por qué son Spinal Tap? Explica, por favor. Porque es como de demasiado caricaturesco. Los clichés del heavy metal agrutinado en una banda, weón. Y los buenos hablan de... De falso épico. Metal, de la muerte al falso metal, claro, y la weá. Y la weá épica. O sea, son súper fálicos los weones para la cagada. Claro. Son y full cuero y todos musculosos y hablan de... Son feos, los fálicos. Claro. Todas las metáforas de los weones son fálicas, sí. Weón. La espada es una prolongación de la verga de los weones. Claro. Todo el rato. Son todos gay, weón. Y a mí, bueno, los buenos dicen que los buenos más rudos, pero la música que ellos hacen no me gusta tanto. Es como más melódico. Escucho que tienen temas, rico. Tienen temas. ¿Qué grupo fue que los invitó a agarrarse a combo a los Manowar y los buenos no llegaron? Espérate, unos buenos glam. Twisted Sister. Sí. Justamente. Y perdóname, pero Twisted Sister es trupo, weón. Los buenos no llegaron, Manowar no llegó, weón. Manowar no llegó, weón. No llegaron, no, weón. Se le hizo, weón. Si el Snyder mide 2 metros, weón. Y lo que pasa es que el weón era porque Twisted Sister eran como fletos. Pero sí, más feo los weones que hacer fletos. Una vez yo leí de que. Rígido los weones si los habían matado. Chris Snyder era como una versión en ácido de Sarah Jessica Parker. Que son parecidas. Es verdad que son parecidas. ¿Sí? Pero si ya igual es rica Sarah Jessica, güey. Sí, pero Chris Snyder no tiene nada de rico, güey. Tiene un cuero muy rico. Sí, no. Sarah Jessica Parker. Forro, pero. Bueno, no es tan rica de cara, pero igual tiene algo rico. Weón, y tiene un forro espectacular. No me gusta, weón. No, me carga lo que representa Sex and the City, güey. Ah, sí, pero ese es otro tema. Yo estaba hablando como desde el punto de vista animal. Sí. Oye, bueno, y Manowar toca el 14 de mayo en Teatro Caupolicán. Y el tour que los trae Chile por primera vez se llama Death to Infidels. ¡Qué maravilloso! Maravilloso. Korn toca la otra semana. ¿En serio? Sí, pues toca el 17. ¿Y qué día es esa? Cae sábado, me parece. ¿El próximo G de Chile al lado? Sí, ahí tiramos corneta. Y Manowar está, bueno, presto a sacar su nuevo álbum, que es como el inicio de una saga dedicado a la mitología vikinga. Y este disco principal, el que viene ahora, está como dedicado a Odín. ¿Y qué hacen cuatro neoyorquinos italianos, cantándole, weón, a Odín? No sé, weón. Puta, es la globalización, po, weón. Eso es lo que pasa. Sí, lo entiendo, exactamente, sí lo entiendo. Y bueno, como dato freak les puedo decir, weón, que Manowar tiene... Que es como lo que es más conocido de Manowar, que es como que tienen dos... Récord Guinness hasta el momento. La banda más ruidosa. Claro, es la banda más ruidosa porque un día tocaron a 129,5 decibeles. Que... Y esa va fue gracias, weón, a 10 toneladas de equipo. 10 toneladas de parlante. Y, bueno, la cagó, weón. La buena es Brigio, la banda más fuerte de la Tierra, así, en ese momento. Oye, Manowar va a estar en el Sonisphere a todo esto. No sé si vieron las fechas que publiqué en el Japón. En Europa. Con, ¿qué les parece? Teloneando a Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Junto a Alice in Chains, claro. y Alice in Chains Sepultura, para variar, y Heaven and Hell en la gira Sonic. ¿Qué tal, weón? A propósito de esa weá, weón, Anthrax, weón, está en problema. ¿Ya? Porque luego están a punto de sacar su disco nuevo, con su nuevo vocalista. ¿Quién es, weón? Un weón X, no me acuerdo cómo se llama, Dale algo, que es que venía después de John Butch. Ya. Y el weón está engrando el disco, y está todo grabado con las voces, y luego lo sacaron del grupo. ¿Por qué? No sé, y lo bueno, no alcancé a cachar más. Fue como una que hoy día, weón. Llamen a Sebastián Bach, weón. No, pues, weón. Y llamaron a John Butch para bañar, weón, por mientras, pues, weón. Y le preguntaron a John Butch por qué onda, por qué onda el nuevo disco. Y, weón, decía, loco, no sé, onda. El disco se grabó, todavía no sale, está grabado con otra voz de este weón, este weón ya no está. Parece que va a tener que grabar la weón de nuevo yo, pero puta, igual. Y Anthrax decía, como que los weones habían tenido un nuevo vocalista para seguir avanzando en su evolución. Este que Anthrax se. Están como súper como mentalizados en esa va, como nunca... Nunca autorrepetirse. Nunca repetirse, onda, como que ya hay un buche para la casa, ya, otra buena, ¿cachai? Y ahora como que están en problemas por esa va. Tuvieron que grabar con Butch, weón, ¿cuánto les pagaron por la gira Sonic Theater, weón, con Metallica? Un montón. Sí, con mínimo $200,000, o sea, Slayer, pues, weón, Anthrax. Pero están todos medio piteados. John Tomaraya está con cáncer, weón. Está con problemas al cuello. Ah, no sé si nada que... Me estoy matando, no mares, no, claro. Metallica. Está guatón nomás, pero todavía no muere. Metallica, y que te telonee Heaven and Hell, weón, Sepultura, en algunas partes Faith No More. Esa weá de que... Alice in Chains, esa weá de que Heaven and Hell telonee... Es un sacrilegio. Bueno, Dios está re mal, weón. Sí, está con cáncer. Está con cáncer estomacal. Va a transmitir todo eso, sí, digo. Vamos a ir directamente a estar en backstage. Oye, y el otro récord Guinness que tiene Manowar es que lo bueno es que han tocado el concierto más largo, que fue de 5 horas y 10 minutos en Bulgaria. Lo bueno es que mandaron una tocata de 5 horas en Bulgaria, igual el año de 2008. Igual es true, Manowar. Aquí venimos con weá. Igual es true, puto, y dedicado a flight, es flight de la weá. Hay como una... el fanbase de los weones parece que es bien true y, sí, y fiel. Claro. Los weones tocan 5 horas porque no son entregados. Yo creo que la... este sister debe pensar lo contrario, ¿cachai? O sea, yo cacho que depende con quién se agarran. Lo que tienen los weones es que son buenos para pelear. Sí. Y discuten N, ¿cachai? Igual que Dave Mustaine, weón. Dave Mustaine no es tan ataboso como Manowar. Yo creo que Manowar le gusta más el hueveo con la hueá. Ay, aparte Manowar tiene una batería acero inoxidable. Puta, digna de hueones que le cantan a Odin. Vamos con la música. Qué flight. Fantuzzi auspicia Manowar. Fantuzzi. Ya, bueno, vamos a escuchar Sadus, un tema que puso estimado Carlos. Hábleme de Sadus. Ya, cortito. Sadus del tema se llama Undead, del primer álbum, Illusions. Este es del año 89. Igual Sadus es como un grupo que no lo han pescado mucho los medios, pero en realidad... ¿Me voy a situar Sadus en el tiempo y en el espacio? Bueno, empezaron efectivamente el 89 y al principio es un tipo de speed thrash metal, pero que medio siempre está coqueteando, ¿no? Con el death metal. Nada de hardcore. Ya, son de Europa, me tinta, ¿no? No, son gringos. Claro. Ahí está Steve DiGiorgio. Son de California. De hecho son de California. Y ahí está Steve DiGiorgio, es la casa de Steve DiGiorgio. Han tocado, o sea, todos los álbumes siempre está Steve DiGiorgio. Siempre vuelve a casa. Siempre vuelve a casa. No, y de hecho él siempre ha dicho que ese es su grupo. Él es invitado, la estrella el de Testamento, de todo lo que quieran, pero en el fondo el grupo de él es... De hecho, el estilo de Sadus en el fondo es Carcass, pero como en la segunda época. Cuando dejaron el Greencore y se tiraron al death metal, eso es Sadus, un poco, para entender un poco lo que están tocando ya. Acá no tiene mucha producción, pero este es una remasterización y suena bastante bien. ¿Y cómo se llama el tema de Sadus? Se llama Undead. Undead, increíble. Ya, y después de eso voy a poner mi banda favorita. Un clásico de la casa. Un clásico de la casa, King Sex, con el tema No Lie, bonus track del último disco 15. Compadre, es una clínica de groove. Esta guay, me imagino, en Texas, en el Mississippi. No está en Mississippi. O sea, me imagino en Houston, en Dallas, comiendo un asado, un barbecue. Ahí con el bajo 12 cuerdas de Doug, saludos para él, que está con psiquiatra, compadre, tira para arriba, weón. Y eso, weón. Escuchemos groove. Después vamos a escuchar Hammerbox. Sí, ¿qué es esa weá, Hammerbox? Hammerbox es una banda que partió en el 90 y se acabó en el 94, sacaron dos discos. Son totalmente grunge, pero como más melódico, más mamoncillo. De hecho, la vocalista es mujer, se llama Carrie Acre. Esta loca en el 94 dejó la banda y se fue a un proyecto de Mike McGree, el guitarrista de Pearl Jam, que se llama The Rockfords. Y ahí siguió su carrera, pero estos buenos sacaron solamente dos discos. Y el tema que vamos a escuchar ahora es de un disco que se llama Numb, del año 93. El tema se llama Trip. Y ahora van a cacharse. Buen nombre. O sea, ahí... ¿Catatonia? ¿No vamos a ver Catatonia? Pero de ahí hace falta... ¡Qué buena canción! ¿Vamos con todo? Vamos. Ya, vamos a escuchar un bloque que es un vómito musical. Porque tiene todo. Sadus con Undead. King yes. Sex, el favorito de la casa, con No Lie. Y después Hammerbox con Trip. ¿Estás escuchando? Heavy shit. We'll be right back. sung this song before. Something's gotta hold. It's got. glue. Somebody need to stop. Heavy Cheat, una vez más, ya estamos acercándonos al final del programa. Espero que estén disfrutando. Claro, nos quedan como media hora según Fon. Estamos acercando, man, técnicamente, man. Es que Fon nos da instrucciones como contradictorias. Es que Fon es una persona muy especial. Sí, nos da instrucciones contradictorias y nos confunde. Oye, ¿alguien Fon tiene claro si nos queda tiempo o no? Oye, Fon, vos querís. ¿Vos que te guste Ratch? Bueno, a mí también. A mí no? También me gusta. A mí también me gusta Ratch. Ratch está empezando. Ya hemos puesto Ratch, de hecho. Sí, y de hecho hasta discutimos al respecto. Ratch está empezando una gira que se llama Time Machine en Estados Unidos. Y esperemos que esta sea la gira que nos traiga de Chile. La gira se llama Time Machine y adivina cuál es como la el gancho de la gira. Van a tocar el Moving Pictures entero. Completo. Entero. Que para mucha gente el disco más acabado y la mezcla perfecta entre el sonido como Post Zeppelin, entre el sonido como que trae, no, el sonido como progresivo de ellos más mezclado entrando en los 80 con temas más concretos y más cortitos. Y para mí, bueno, el Moving Pictures es una obra maestra, y no solo porque trae Tom Sawyer, que es un tema ultra repetido, sino que también muy trae bueno. Limelight, y muy buena, porque trae Limelight, trae Camera Red Barchera, de Camera Eye. Vital Signs, no. No, ahí son más para adelante. Cagando fuerte. Witch Hunt, pues, weón. Witch Hunt, increíble. Paso, bueno. No, son como 7 temas. Vital Sang, Tight Band, pues, weón. Tight Band. Y es que me confundí con. Me dijiste Vital Sang y pensé, no, vas a hacer Signals. Claro. ¿Qué chévere me quiere? Signals es un discazo por lo demás. Claro, y algo así. ¿Rats tiene un disco malo? No. Pero hay discos mejores que otros. O sea, hay discos fome de Rats. Hay discos fome. Por ejemplo. El Presto y el que sacaron antes, el Snakes and Arrows, que es un discazo, que es el último de ellos. El Vapor Trails es super fome y se escucha como el pico, weón. Tiene un agudo, weón, horrible. Malo, malo. El Vapor Trails fue el que hicieron cuando ya a Neil se le había muerto todo. O sea, esa weá la hizo Geddy Lee, yo creo, weón. Claro, y no sé, weón. Vos viste que se le murió la hija y después la señora. Sí, pues, weón. Luego le grabaron Vapor Trails cuando justo después que se le murió la señora, cuando igual ya no le queda nadie, ¿sabes? Ahora, igual pienso que Counterparts tiene sus 4 temas fomes también, ¿no? Pero el Counterparts es de los buenos, de la época noventera, de los mejores. Y el Test for Echo también es un discazo. También, sí, es que igual puta más. Es más pesadito, de hecho, más orgánico. Encuentro. ¿El Test for Echo? Sí. Pero bueno, el Counterparts es full grunge también. Pero el Counterparts tiene temas feos, ¿no? Tiene esa wea la Cold Fire. Cold Fire. Que esa wea es Dire Straits charcha, sí. Cold Fire va como más para el lado del Roll de Ons. Sí. Nos dicen que cortemos la cuestión, bueno. Es que no podemos no dejar de hablar de radio. Claro, pero. A vos, Fon, no, esto va en beneficio tuyo, que viene un documental de Ratch. Van a hacer. Se llama como Ratch Beyond the Light Stage. Así que hay que estar atentos. Bueno, cuando salga, lo vamos a postear en Heavy Shed Blog. Claro, y lo vamos a piratear. Bueno, habíamos escuchado Saus, King Sex y Hammerbox. Y ahora se viene una guay que puse yo, que son 2 temas, pero son tan cortos, creo que no valen por uno. Esta voz se llama PC, como PC, como computadora, Death Squad, como Escuadrón de la Muerte. Son unos buenos de San Diego, del 2004. ¿De la calle? Y son de la calle, pero truly. ¿Como el topless que pidió Lemmy cuando vino a Chile? En volada, peor que esa, porque estos buenos son unos chicanos flaites que se cultivan al crossover metal. Y ustedes saben lo que significa esa guapa. Brutalidad. Punk hardcore mezclado con metal puro y con nice. Actitud punk. Y mandarse y los buenos son de la calle de verdad. ¿De Brooklyn? No, pues son de San Diego, New York. La cuna, weón, del crossover, pues, weón. La onda de era ahí, vos cachai. Sí. Y este tema se llama BDN, que yo lo traduzco como Viden. Y después, otro tema cortito que se llama Fuck Metallica. ¡Qué maravilloso! Que los buenos, la letra es todo el rato. Yo lo seguí todo el rato, weón, desde el 81. Y después se fueron a la chucha y váyanse a la mierda con sus especiales de VH1 y sus weas de MTV. Gracias, weón, y la letra es la zorra. La después zorra. De eso viene Catatonia, la canción que va a poner nuestra invitada especial de hoy, Carla, fan número 1, que se hizo acreedora del canal concurso Hey Chip, y nos va a contar sobre Catatonia. O por lo menos dinos por qué te gusta el grupo o por qué. Diálogo, no, no, esta canción se llama Ghost of the Sun y es el que abre el Viva Emptiness, que es el Catatonia de los 2000, es del 2003. Y nada, pues la canción. ¿Por qué decís Catatonia del 2000? ¿Porque antes viene otra Catatonia? Porque sí, pues partieron Super Doom, después 98, por ahí tienen unos discos muy distintos a lo que hacen ahora, que un poco más industrial, más prendido también. Ah, ya. Más muertos de hambre, sí. Queremos ganar plata. No. No, no es Catatonia. Quiere ser taquilla igual. Son, no sé, es que son muy queribles. No me extraña, porque hay muchos grupos como de esa onda, como Doom, melódico, que se fueron como el onda industrial y bueno, a vender lacrimosa, más. Lacrimosa también. Cada uno evoluciona también. Claro. Tienen que comer, pues, y Arkenny también, en un momento se fueron en la volada. Con temas como ya. Muy loli. Les faltó solamente el beat. Discotequera, sí. Pero bueno, ya, pues, ¿alguien quiere decir algo o estamos fonos, ¿cierto? Hoy muere Piñera. Que se muera Piñera, weón. Ya está bien, pues, weón. Está bien, sí. Que muera Piñera, weón, vamos. No, estoy de acuerdo. Vamos con todo. No, que no muera, pero que no siga. No, estamos viendo bajo el régimen de Satanás. Sí. Estamos viendo que se deje mandar con Doro. Lo que pasa es lo siguiente, estamos viendo el apocalipsis y nadie se da cuenta, po, eso no es divertido. Qué maravilloso. Ya, PC Death Squad, el más brutal crossover de directo de San Diego a tus oídos. Y después Catatonia, un poco más oscuro y con olor a lago nórdico. Esto es Catatonia. ¿Cómo se llama el grupo? La canción de Catatonesis. Ghost of the Sun. Ghost of the Sun con Catatonesis. Escuchando Heavy Cheer. ¡Grande Perú! Yeah! Estamos de vuelta en Heavy Cheat. Hoy la voz que tengo es del mismo infierno. Allá me he escuchado PC Death Squad, este grupo de la muerte, crossover, punk, metal. Y sus dos canciones, BTN en Fuck Metallica. En la letra Fuck Metallica los guanes les dicen... Cada estrofa es como que era 83, me compré el Kilimol, me puse anestesia. Excelente. Y puta, I hit the lights. Y fue así con cada disco y al final llegan como... Y ahora VH1 y Chupan el Pico y... ¿Qué les pasa? No pasa nada. Y después Catatonia, una canción que puso Carla en mitad especial con Ghost of the Sun, buenísimo. Me ganó el concurso Heavy Chet. Pero buen tema, weón. Heavy Chet. Ah, suerte porque puso un buen tema. Sí, o sea, buen ganó tema, el concurso Catatonia. De una persona que tiene buen gusto. Claro, exacto. No más que próxima vez llega alguien a poner cualquier weá. Claro, pero que no gane un buen peco. Y... Hablamos, esta es la despedida y ponemos los temas y se acabó. Ya, vamos a poner dos temas. Valiant Tour. Venga a hablarnos de. Oye, Store Valiant. Esta vez Fona ha puesto caleta de temas, pues, weón. Sí, estoy reivindicando, weón. Se está reivindicando está bien, por lo que no ha puesto. Este es un grupo que se llama Valiant Tour, así como Thor, el dios, bueno, era dios, era ese héroe, el weón del martillo, weón. El weón que solamente podía perder Torco, contra la espada de la verdad. Yeah. Y perdió en el juicio final. Ah, no sabía. No sabía. El tema se llama Exit Strategy. Una estrategia para salir. ¿Y Valentor que cachaba que lo ven en la están llevando? Legend of the World del 2006. ¿Qué cosa? Que caché Valentor en internet que la están llevando. Con o todo, sea, son. Así. Mira, los weones igual son bien vendidos, weón. Eso, no hay duda de esa weá. Tienes con una foto más directa. Se vendieron al o sea, en pinta tú los veís, son puros weones con la barba, loco, hasta el ombligo, y puta con chaquetas de mezclilla y el pelo largo. Esos sí. Son como una weá. Muy normal, así. Que hacen la voz con un plato. Pero los weones es como la pinta nomás, ¿cachai? Es como el look, porque en verdad los weones están vendidos a Volcom Entertainment, ¿cachai? Que es un Volcom en una. Estás tocando una especie como de Stoner Happy. De ropa, música, no. Eventos, ¿cachai? Entonces hacen una weá que es como rock. Bien prendido, ¿cachai? Pero igual de masa, como que calza perfecto en un video de skate. Como mega helicóptero, sí. La ponía en un video de skate y la weá calza perfecto. O sea, es como la onda, nada más. Pero bueno, este tema es bueno, a mí me gusta que le tiene otras weas. No, la están rompiendo. Y lo bueno es, bueno, sí, pues la están rompiendo. Han hecho gira con Motorhead, con AFI, con NoFX, con Eagles of Death Metal, con Fu Manchu, y ahora están los buenos haciendo una gira con Mastodon. Entonces, que están bien como. Bacán. Y para cerrar eso, y enlazando con lo que tú decías ahí, vamos a poner una canción de un grupo de la RAC que se llama Eagles of Death Metal, que liderado por Jesse Hughes, que antes no tenía ningún grupo, pero es como un grupo padrinado por Queen of the Stone Age, por Josh Home y toda esa tropa de drugos, que es como todo un colectivo, bueno, están siempre metidos Dave Grohl, Alan Johannes, bueno, Chad Channing, Troy Van Leeuwen. Y bueno, Eagles of Death Metal suena como muy parecido a Queen of the Stone Age, porque bueno, está producido, bueno, por Josh Homme, y Josh Homme toca batería en este grupo. Y al final como que ahí dais cuenta, bueno, que toda esta onda de Queen of the Stone Age y todos estos grupos paralelos que saca Josh Homme, esto es como una gran familia, esto es un colectivo. Y Josh Homme dice, cuando yo hago temas no pienso en que esto va a Queen of the Stone Age, o va a Eagles of Death Metal, o va a las Desert Sessions. Que las Desert Sessions también son como sesiones. O van Club Vultures. Claro, o van de Club Vultures. Que igual como que uno saca temas y igual como que no piensan. No salen los temas y bueno, entonces pues como escuchar mucha música de ellos en todos lados. En Queen of the Stone Age, de Club Vultures, and Desert Session, esa weá. Mundo del Zar también, pues bueno. Esa del bajista anterior de Nico Liberi. Y bueno, pues, esta canción se llama Eagles of Death Metal, esta canción se llama I Got a Feeling. Y lo divertido de estos buenos es que estos buenos fueron como el año pasado, contratados para tocar, para ser el estelonero a Guns N' Roses, para el Chinese Democracy. Y luego están tocando, creo que la primera fecha, y están tocando a ellos y aparece Axl Rose en escena así de improviso y los despide, bueno, ahí les dice, no, ustedes, en vez de Eagles of Death Metal, dice, ustedes son los Pigeons of Shit Metal. ¿Cachai? Como las palomas, weón, del shit metal. Están despedidos, váyanse ahora. Son como el pico, así como, weón. ¿Y se fue de cómo? Mala onda. No, no, mala onda. Picado, mala onda. Y luego dijeron, nos vamos, pues, weón. Lo bueno es que tenían pagado todo antemano. Entonces fueron con plata y fue lo bueno, felices porque. Publicidad, weón. Fue publicidad y al final. Y lo bueno, decían que Axl Rose, siendo Axl Rose en estos días un weón tan como menospreciado. Y tan como tan poco cotizado, de que ese weón te eche la foca a ti, te da como la razón. Onda, vos eres bacán. Si este weón te odia, es porque eres bacán. ¿Cachai? Así que eso, weón. Yo estuve por la raja. Eagles of Death Metal con I Got a Feeling. Y antes de eso, Valiantor con. Con Valiantor. Con War for Territory. Con Exit Strategy. Y así nos despedimos de Hey Cheat. Muchas gracias a todos, gracias Fon, weón. Gracias Carlos, a la zorra, los temas que hiciste hoy día, weón. También la Sergio, como siempre, sorprendiendo a todo el mundo con los temas. Chao, Carla, muchas gracias por estar acá. Bacán. Fon, qué bueno que hablaste hoy día. Bacán. Y saludos a Antaño, que bueno. Ya volverá. A ver si le dejamos. ¡Ah! ¡Sacaba Hey Cheat! ¡Vamos con la música ahora! ¡Ya! They sent your son with a plan to fight some war in a desert land. He ain't gonna come home again. He's making some money for a Texas man. The focus is on the poor. It's always been like this. You wanna be all you can be. But the shame on your hair out. And then you're no longer free. The state of the world I never seen for it. dreams, my